Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Una Ventana Abierta al Continente Latinoamericano. Contacto Sur. Si todo es un sueño, ojalá el que sueña, sueñe como las aves, sin los pies en el suelo, prendido en la cola del aire. Amigas, amigos, muy buenas noches. Hoy ya es 19 de agosto. Es un, como todos los días son históricos, por ejemplo, pregúntenle a alguien que nació un 19 de agosto y que hoy es su cumpleaños o que hoy se casó, será un día histórico para esa persona. Así que cada región o cada persona tiene sus días históricos y la humanidad en este caso, por ejemplo, fíjense ustedes que ayer en México se dio una noticia que cimbró las instituciones de seguridad nacional y ha tenido sus repercusiones a nivel nacional e incluso de carácter internacional. Pero permítanme empezar por el principio, darle las gracias a Radio Numancia, a Frauca, a Jesús y a todos aquellos que hacen posible el poder estar frente a ustedes, ya sea que nos vea ahora, mañana, tarde, después, etcétera. No olvide, por favor, darle un like. Estos programas, fíjense que luego tenemos una audiencia más o menos interesante, con una asistencia, pues, reconocible, y sin embargo, nos dicen que no tenemos audiencia, parece que dos o tres gentes nos están viendo. No sabemos cómo funciona esto, pero algo tiene que ver con los equipos de comunicación que tienen los grandes aparatos de control de las comunicaciones. Les mando un saludo a los compañeros de Venezuela, Alejandro, que está repitiendo y reenvía, aunque tienen problemas con la electricidad y con el internet en Venezuela, desde aquí les envío porque ellos nos retransmiten en 63 estaciones. No sé cómo le hacen, pero logran captar la imagen y lo mandan, ya sea por YouTube o Facebook, pero también lo hacen por pura voz de sonido. Incluso hacen extracciones en algunas estaciones de radio del programa y las emiten. Y así a todos nuestros amigos de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de Chile, les damos infinitas gracias por tenernos la paciencia de vernos, de escucharnos. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con lo que sucede, con lo que le acontece a los presidentes de varios y a los políticos de varios países, entre ellos el de México, al señor Andrés Manuel López Obrador. Fíjense ustedes que este señor le atinó desde que tomó la presidencia, hace un programa, hace un noticiario matutino que le pone ritmo a las noticias del día. Y en ese noticiario entran la gente que tiene una audiencia mayor a 100,000 televidentes o auditores o de radio, en fin, cadenas televisivas, incluso youtuberos, etcétera. Gente que tiene 10, 15, 30 años en los medios, están ahí, pero también gente que tiene una gran audiencia. Hay, por supuesto, oportunismo y, por supuesto, también los emisarios del pasado, es decir, de estos medios que dan infomanía, es decir, que desinforman y que todos los días están ahí presentes. Ayer hubo una noticia bomba, les digo, es un resumen, un encuentro y una información con los padres de familia de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Isidro Burgos. Lamentablemente, pues no fueron buenas noticias, pero por lo menos, a diferencia del pasado, ya no fueron hipócritas. Y la verdad histórica se convirtió ya con pruebas en la mentira histórica. Fíjense ustedes que incluso el señor Murillo Karam, que era el jefe, el fiscal general de la República al servicio del gobierno del peñanietismo, acuñó una frase que dijo que esta es la verdad histórica, que estaba cansado. Con las pruebas que se presentaron ayer, se convierte en la mentira histórica. Su inmediato subalterno, que era Tomás Herón, que en cuanto empezó a ver algunos problemas de testigos y de otros delitos por los cuales se le persigue, tomó rumbos de desaparecer de México y se refugió en un país que no tiene convenio de extradición con México. Ese país es Israel. Fíjense ustedes que contraste Israel, que debería de permitir que la justicia llegara a todos los países, pero que es el principal invasor hoy, violador de los derechos humanos al invadir la franja de Gaza, en Cisjordania, y quitarles territorio al pueblo palestino y a varios países y generar guerras civiles o confrontaciones con esos países del Medio Oriente, ha generado que se convierta en el refugio de algunos delincuentes. Ese es el caso de Tomás Herón, parte del cartel político. Bueno, este señor, su jefe inmediato es Jesús Murillo Karam, que es también fue gobernador del estado de Hidalgo. Y bueno, también quiero decirles que de los 26 testigos que había o que se tenía conocimiento, ya fueron asesinados después de la desaparición de los estudiantes. Tanto es esta verdad histórica que se convierte en la mentira histórica que va a sepultar, yo creo que a los liberales en nuestro país, que miren ustedes, tenían estos infiltrados a un soldado, no sabemos si ras o ya le tenían algún grado, que él se llamaba Julio César López Patolsin, y él participaba como estudiante, pero era un espía del ejército. Y este señor, a las 10 de la mañana de ese 26 de septiembre, fue cuando dio su último reporte. Cuando empieza la agresión por ahí de las 21 horas y 30 minutos contra los estudiantes, pues miren ustedes, lamentable, pero ya no se supo ni su paradero de él. Si se le hubiera buscado, si se le hubiera seguido por medio de las antenas, por su celular y todos los datos que se tenían, por lo menos a uno de los tres grupos en los que se repartió a los estudiantes de Ayotzinapan, se hubiera conocido su paradero. Ahora, después de la información que da el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones, de la Secretaría de Gobernación de México, se da a conocer que el grupo lo dividieron en tres partes. Una que se lo llevan a la base del 27 Batallón Militar de Infantería, otra que se lo llevan a los del narcotráfico, y otro que se lo llevan los policías estatales y municipales. De los tres no se sabe absolutamente nada. Esta es la mentira histórica de la cual damos hoy cuenta, y que, por cierto, fíjense ustedes que los medios de comunicación escritos, hoy revisé por la mañana los periódicos y no hablaban de ello, hablaban de cosas que se está haciendo en contra del gobierno de México por parte de los Estados Unidos, o inventando informaciones falsas, que ese es el tema de hoy, la persecución de los hombres progresistas de América Latina. Pero aprovecho para darle la bienvenida a mis compañeros, tanto a Rubén Suárez, que ya lo veo aquí desde el Uruguay, como a Pedro Gallardo desde Chile. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Rubén, si me logras escuchar, dime cómo estás, qué dices del Uruguay. Muy bien, muchísimas gracias. Estoy justamente, les pido la disculpa del caso, andamos preparando movilizaciones acá en Uruguay también. Hay un gran problema. El gobierno le dio un pasaporte a un narco que está en Dubái, justamente, el tema viene a colación, ¿no? Está acusado de ser el actor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo en Colombia. Estuvo preso, pero milagrosamente el gobierno de Lacalle Pou, gobierno de la derecha uruguaya, le otorga un pasaporte uruguayo a este señor. Por ahí yo te mandé un video en el cual hay un simple hecho, si querés ponerlo para que la gente lo vea, pues realmente es llamativo este tema, ¿no? Pedro, sí. Quería saludarte también. Claro. Pedro, ¿cómo estás? Un gusto, Javier, al compañero Rubén, un gran saludo. Bueno, estamos aquí para justamente dar a conocer la realidad de los acontecimientos que los medios hegemónicos se niegan a informar, ¿no? Que esconden la noticia o que entregan informaciones tergiversadas de los hechos. Así es que un gran saludo en este programa de La Voz de la Patria Grande. Gracias, qué bueno que están aquí los dos. Bueno, miren, ya hablé de caso de México, no sé si conozcan el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Ayer Alejandro Encina, secretario de Gobernación, dio un amplio informe, nos dejó mucho, nos faltó, nos queda de ver, porque no se dice quiénes son los culpables. Se dice, por ejemplo, que a las 10:45 de la noche se dio la orden de desaparecerlos, de matarlos, de aniquilarlos, pero no dice quién, ni dice, por ejemplo, si en el caso, no sé, en sus países, pero aquí el presidente electo es el jefe de las Fuerzas Armadas, y entonces tampoco en ese tiempo el presidente, en ese año, el presidente de las Fuerzas de México y comandante de las Fuerzas Armadas, pues será Enrique Peña Nieto. En fin, dejan muchas cosas que desear. Pero bueno, mira que aprovechando la presencia del compañero Rubén, me parece que es importante porque efectivamente vi hasta unos memes de unas muchachas que se ríen, ¿no? De que en Dubái le dan la libertad o no sé, le niegan o le dan hasta un pasaporte, no sé qué tanto dicen. Ya no tuve mucho tiempo de ver eso, pero no sabía que era el que había matado al fiscal que se encontraba, si no mal recuerdo, de vacaciones en Colombia. Exactamente. Él no fue quien lo mató, por las informaciones que hay y que proceden desde Paraguay inclusive. Él es el actor y el autor intelectual de dicho asesinato. Es lo que dicen los medios de prensa acá en Uruguay, avalado también por una senadora de la oposición en Paraguay. También el presidente electo de Colombia dijo que en el gobierno uruguayo había vínculos con el narcotráfico. O sea, no es de extrañar, hay cosas que son sorprendentes realmente. También hace unos meses atrás se descubrió un cargamento muy grande, toneladas de droga, y estaban justamente en un barrio privado, en La Tahona, y quien vivía allí, al lado prácticamente, o sea, porque ahí es un barrio privado donde vive muy poca gente, por el alto costo que tiene, era el actual presidente de la República, y no sabía que hacia adentro tenía un narco. Coincidencias, vamos a llamarle. Para entrar en ese barrio, te hacen testeo, prácticamente te hacen entrar desnudo, si no sos de ahí, y cómo entró cientos de kilos de droga, ¿no? Nadie sabe. Una gran interrogante. Les pido las disculpas del caso, estoy en la calle, ando justamente haciendo unas diligencias y me voy para una reunión dentro de un ratito con los compañeros del Frente Amplio por todos estos temas, por todos estos temas y algunos más, como es también, y va todo ligado, el actual gobierno quiere empezar a modificar la ley de prensa para beneficiar pura y exclusivamente a las grandes cadenas transnacionales y a las cadenas de derecha, ¿no? O sea, claro. Es complicado. Oye, nada más antes que te retires, quisiera que nos platicaras, porque mira, aquí hemos estado defendiendo mucho a uno de los presidentes que llegó al poder a pesar de los pesares y a pesar de todo. me estoy refiriendo al presidente del Perú, Pedro Castillo. Sin embargo, recientemente me he enterado de que pues no es tan democrático, porque incluso tiene una persecución contra algunos periodistas que son críticos, que son analíticos, y que incluso algunos de ellos han salido al exilio. Para que puedas ir a tu reunión antes que te vayas, y aprovechando tu presencia con nosotros, no sé si tengas información que quisieras compartirnos, Rubén. Te comento, sí, hay un compañero que es de la revista Atreverse, de IP New, también ligado a ellos. Él sacaba su periódico, su revista en Perú, y bueno, está sufriendo realmente la persecución por decir cosas que aparentemente molestan, por defender la libertad de prensa, por defender los derechos de todos y de todas a elegir sobre su propio cuerpo, por decir cosas que son coherentes con el accionar de cualquier revolucionario. Él está exiliado en La Paz, en Bolivia. Si quieren, yo les puedo pasar después el contacto de él para que hablen con él. Es muy interesante lo que tiene para decir, pero qué mejor que él mismo lo diga. También hay noticias que llegan de mucha gente que no son de derecha, que son militantes de izquierda, que están siendo perseguidos. O sea, realmente una situación media difícil. Yo siempre dije, y lo sostengo, Pedro Castillo era, dentro de lo que había para votar en su momento en Perú, era lo mejorcito que había. O lo menos, o sea, malo. Exactamente, o sea, por descarte era lo mejor que había, y bueno, por ese lado se apoyó. Yo también lo apoyé para que llegara. Lo apoyamos desde las redes, como también apoyamos al presidente del compañero Pedro, a Boric, a Gabriel. Pero también sabemos, A Gabriel, pero también sabemos que también ha hecho algunas políticas represivas en contra de estudiantes y otras cosas más, ¿no? Entonces, sí. Es todo tan confuso, tan gelatina, digamos, que se mueve por un lado, se mueve para el otro. Es más, escuchaba un discurso de José Pepe Mujica recientemente en Argentina, y él decía que no hay que dividirse entre izquierda y derecha, sino hay que tratar de abrazarse y llevar a los países por un camino más de más unión y de mejor vivir. Creo que Mujica también, yo siempre fui crítico de Mujica, también en eso, ahora se está equivocando feo al hablar de esa forma. La derecha no deja de ser derecha, y la derecha siempre va a ser represora, y más contra los militantes de izquierda. Entonces, con el respeto que me merecen todos, yo también tengo el derecho a decir lo que pienso, y por eso me atacan muchas veces, pero bueno, uno sabe por el accionar que va, y sabe que dice la verdad, dice lo que piensa, y eso es lo que uno tiene que hacer siempre, ¿no? Ser consecuente con lo que piensa. Y ser consecuente significa que te vas a ganar enemigos de derecha y de izquierda, porque no todo el mundo opina igual, no sería mundo si opinábamos todo igual. A mí me han llamado de derechista, me han llamado de trosco, me han llamado de... no importa, yo sigo siendo marxista-leninista, eso lo aprendí militando, lo aprendí en comunicación, sigo siendo comunista. Entonces, pero cuando, al decir mismo en el marxismo, ¿no?, crítica y autocrítica permanente, es eso, hay que hacerla, hay que estar y hay que apoyar. Pero claro, cuando alguien se equivoca, hay que decirle, te equivocaste, hermano. Claro. Oye, Rubén, pues mira, yo quiero agradecerte que te hayas comunicado, que hayas entrado a nuestro programa, pero no quiero que te vayas distrayendo y vas a una reunión. También comparto tu punto de vista, porque somos los que estamos aquí, somos militantes de las izquierdas y aparte comunicadores, entonces eso nos hace incluso que a veces nos convertamos en blanco de nuestros propios compañeros de organización, porque somos críticos y no podemos ser ciegos ante errores que se van cometiendo. Y caramba, eso a veces, a mí también me han llamado ya, a pesar de que tengo poco tiempo. Antes era más, digamos que más ligero, porque solo escribía, pero cuando haces medios como estos, ya seguido te comunican o te ves blanco de persecuciones. No sé si quieras comentar algo antes de que se vaya y vaya a sus reuniones, Pedro, el compañero Rubén. Pedro. ¿Aló? Sí, muy bien. Sí, bueno, pienso que hay una situación compleja dentro del mundo de los sectores de izquierda a nivel latinoamericano, de algunos sectores que no tienen una definición clara, ¿no? Lo cual invita a estas críticas o posiciones un poco ambiguas que conducen a veces a desastres en lo social, en la vida política de las naciones, ¿no? Los pueblos a veces creen ciegamente en determinados líderes que al final conducen hacia la derecha, definitivamente, ¿no? Así ha ocurrido, lamentablemente. En el caso del Perú es muy ejemplar. Hay una historia ahí de muchos líderes políticos que muchas veces han, en sus campañas electorales, han tenido una posición o dicen tener una posición de izquierda. Cuando llegan al poder, traicionan la política de sus programas de gobierno, de tal forma de que es complejo el mundo de la política revolucionaria. A veces no hay claridad, a veces hay líderes que asumen compromisos que no son tales. Bueno, es de esperar. Yo confío en que tal vez sean las diferencias políticas en el caso de Perú que han hecho las diferencias, porque todos los partidos políticos revolucionarios desgraciadamente tienen algunos, muchas diferencias que los separan enormemente de los programas de gobierno. Y esos programas de gobierno a veces, esas posiciones políticas nos llevan a grandes diferencias, lamentablemente. No hay unidad en los sectores de izquierda. Recordemos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde uno de los grandes líderes como Hugo Chávez logró la unidad de los sectores de izquierda, una posición muy clara, ¿no? O en el caso de México también con Andrés López Obrador, que ha hecho una condición muy inteligente de la política del actual gobierno. Y en el caso de Uruguay, con Pepe Mujica, que en un comienzo se vislumbraba una gran esperanza, pero sin embargo terminó siendo un lacayo más dentro del sistema capitalista, que dentro de su gobierno nunca hizo una crítica al gran empresariado responsable número uno en el caso del gran empresariado en la economía de los países que han sido una política de avasallar a los pueblos. En este caso el presidente Mujica nunca hizo una crítica hacia los sectores capitalistas, los poderosos empresarios, nunca los criticó. Y eso, como militante de izquierda, siempre me llamó mucho la atención. Cuando él hacía programa o hacía algún discurso a nivel público, siempre lo hacía dando orientaciones de carácter personal a la juventud. No había casi una diferencia con los pastores evangélicos, por ejemplo. De tal forma de que él se desligó de una política de clase para el pueblo. Y ahí partió las elecciones electorales presidenciales en Uruguay, como en otros países, donde la gran masa de la población termina confundida, al final termina votando por los sectores más reaccionarios, dándole el voto al fascismo, ¿no? Entonces a veces culpamos al pueblo, pero la gran responsabilidad son de estos líderes que se creen grandes luminarias del mundo para las grandes transformaciones políticas sociales y terminan siendo unos serviles en la política del gran empresariado. Entonces ahí es donde el pueblo se confunde y termina, por desgracia, dándole el voto al fascismo. Y eso ocurrió acá en Chile, en muchos otros países, como en el caso de Uruguay, que hoy día tenemos un gobierno nefasto, como el que dice el compañero Rubén, vinculado incluso con el narcotráfico. A ese nivel llegamos cuando estos líderes asumen o toman las banderas que dicen ser de izquierda, que en realidad nada más que es una parafernalia para el proceso electoral y son traidores de los grandes principios que nos convocan como sectores revolucionarios. Claro. Bueno, pues algo con lo que quieras concluir, Rubén, para que vayas con, porque a mí no me gusta, luego se distrae uno. Bueno, en México no pueden andar caminando así, ya allá son ahorita las 10:30 de la noche, y luego es peligroso porque precisamente, bueno, los periodistas de por sí somos parte del peligro cotidiano, digo esto, o los comunicadores en este caso, porque bueno, pues sabemos los riesgos a los que nos metemos. Nuestros comentarios, nuestras opiniones y nuestras investigaciones nunca son bien vistas por políticos o por gente que incomoda. En fin, ¿algún comentario sobre lo que gustes cerrar tu participación en nuestro programa para que puedas ir tranquilo a tu reunión? Sí, estoy de acuerdo con Pedro. Esto lo hemos charlado varias veces. A mí, compañeros mismos de izquierda me han criticado cuando yo decía no se dejen engañar por el discurso de Mujica. Es un tema que habría que hacer un programa especial sobre la formación de justamente de lo que fue el Frente Amplio, primer ejemplo en el mundo de la unidad de las izquierdas, allá en 1970, bajo el mandato del general Eterno también, como fue el Liber Sedeni, con el influjo de lo que fue el Partido Comunista en su congreso del año 55, creando esa unidad y tejiendo la unidad desde el 55 para lograr en el 70 unir a, desde la democracia cristiana, ejemplo de izquierda en el mundo, acá, mientras que la democracia cristiana en todas partes del mundo está por la derecha, acá está en la izquierda, hasta los partidos trotskistas, partidos socialistas, maoístas, hay toda la gama de izquierda posible. Lo de Mujica fue clarísimo. El populismo, sea de izquierda o sea de derecha, no sirve. El populismo no sirve, vos tenés que tener ideología clara. A Mujica se le había dejado el gobierno con una bonanza económica que se lo dejó el doctor Tabaré Vázquez, para mí el mejor presidente que tuvo el Uruguay. Cuando Mujica entrega el gobierno a Tabaré Vázquez, estaba endeudado el gobierno de vuelta por el accionar sin control y dando créditos, dando préstamos a emprendimientos que no había que darlos, una malversación de plata terrible en ese tema, solamente por quedar bien con los votantes. Cuando vos tenés que decirle que no, hay que decir que no, y hay que tener la firmeza para decir no. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Por eso se perdió por apenas 20.000 votos, no es tanto, y por eso este gobierno derechista no se anima a reprimir y no se anima a hacer más cosas de las que está haciendo, ¿no? Se viene un paro general acá, también, decretado por la central, por la única central obrera. Tenemos esa ventaja también en Uruguay, que tenemos una sola central obrera, el PCNT. O sea, hay unidad de estudiantes, hay unidad obrera y hay unidad política, ¿no? Eso es sumamente importante al mundo. También lo que decía cuando Pedro decía que hay líderes que se olvidan del pueblo. Desgraciadamente hay líderes que fueron muy buenos gobernantes, y por ese tema de quererse endiosar en el poder, hoy están destruyendo prácticamente lo que construyeron. Hay casos muy clarísimos, casos que es doloroso, pero es así. El machismo, el patriarcado, esa ansia de poder están llevando a que ex gobernantes que se tenían que haber retirado, y en esto le doy la mano a Mujica, él dijo, me retiro y le doy el lugar a las nuevas generaciones porque son las semillas que tienen que frotar. Y es cierto, es cierto. Vemos con preocupación el caso de Bolivia, donde hay una, al decir del ex vicepresidente Álvaro García Linera, hay una división interna dentro de la fuerza que hoy gobierna, que es el MAS y PCP, y tal cual me lo dicen los compañeros de allá, tal cual me lo dice mi compañera, que es boliviana, tal cual me lo dice muchísima cantidad de gente, quién está haciendo hoy oposición real dentro de Bolivia, más que la derecha, es el propio ex presidente, al actual gobierno. No puede ser que a un año de elegido el gobierno, de posicionado el gobierno, en el día de ayer se alargue la candidatura hacia el 2025. O sea, ya entraron en campaña electoral hacia el 2025. Es una locura. Es realmente una locura. Entonces, por más que salió a decir que no es así, pero todo el mundo sabe que sí es así. Entonces, yo creo que hay que reflexionar, hay que pensar, hay que analizar, hay que reconocer las cosas buenas que hicieron todos los gobernantes que hubo, progresistas, yo le voy a llamar progresistas, no de izquierda, para mí de izquierda hubieron dos, nada más, en América Latina, por ahora, uno Fidel Castro, el otro el eterno comandante, y bueno, y el resto quedamos ahí, progresistas, pero con el mayor de los respetos, hay que decir las cosas tal cual son, y es eso. Aunque el término progresismo es muy ambiguo. Exacto, exacto, exacto, exacto. Por eso mismo, o sea, estamos viendo lo que pasa en Perú, ¿no? Justamente, por decirlo. Estamos viendo lo que acontece en Chile, por decirlo. Lo que acontece con Alberto Fernández en Argentina, reteniendo ilegalmente, para mí, a un avión. O sea, entonces vemos cómo es el accionar, vemos cómo hay gobiernos que no se quieren separar de su amo, que es los Estados Unidos de Norteamérica, que todavía, y este es un año muy especial para América Latina, porque se cumple por lo regular los 200 años de independencia en la mayoría de los países, de la independencia, digamos, ficticia, ¿no? Porque fue separarse de la corona española para cambiar de amo. Sí, hasta el día de hoy seguimos con amo. Los criollos de América. Exactamente. Cambiamos de amo, nada más. No es otra cosa. Bien, yo ya llegué a donde tengo que entrar justamente para la charla. Así que me despido y un fuerte abrazo a México, un fuerte abrazo a Chile, a todos los compañeros que nos escuchan. Y bueno, después veré todo el programa completo cuando esté en casa. Claro. Hasta la victoria siempre. A nuestros compañeros del frente allá en Uruguay. Gracias por acompañarnos hoy, Rubén. Gracias, Rubén. Un fraternal saludo, revolucionario. Éxito en tus reuniones y en tus proyectos como hombre de lucha. Bueno, pues ahora sí vamos a entrarle en materia porque se nos está acabando el tiempo. Compañero Pedro, ¿qué te parece si rápidamente hablamos de Jorge Glass, este hombre ex vicepresidente del Ecuador, que desde 1917 está condenado por supuestos hechos de corrupción y en ese país, y que se vio beneficiado por el habeus corpus? ¿Qué es el habeus corpus? Es esta figura que se comprueba de que se le da identidad al derecho que posee todo ciudadano que se encuentra detenido a la espera de comparecer de manera inmediata, pero que fue detenido de manera ilegal. Ese es el caso de el señor Glass en el caso de Ecuador. de Jorge y de otras personas más, incluyendo el defensor de los derechos humanos, que ahorita se me escapa su nombre, pero bueno, entonces yo creo que me parece que es muy pesada las tareas que tenemos la izquierda a lo largo y ancho de estos años, porque veo que es muy difícil aguantar por un lado los golpes de las propias posibles confrontaciones o divisiones internas a las que se ve sometida la izquierda por criterios distintos del enfoque de las cosas, Pedro. Yo creo que los que decimos que tenemos que construir una visión del poder popular, que ese es mi caso en México, hay muchas, bueno, hay varias izquierdas, pero siempre habrá una izquierda pegada a los sectores más burgueses, o digamos que una izquierda pequeño burguesa, le llamaban en mis tiempos juveniles, pero habemos una que ya con el tiempo nos convertimos del poder popular. Esa es la que defiendo, Pedro. No sé tú qué tengas que decir con respecto al Jorge Glass y a toda la persecución, porque ese era el vicepresidente de Rafael Correa. Y entonces para mí es importante que le abramos un espacio en estos medios de comunicación de la izquierda a todas esas mujeres y hombres que se encuentran presos, que se encuentran libres, penados de libertad por tener una ideología distinta a la burguesía local de cada uno de los países, Pedro. Bueno, frente a la posición del compañero Glass, de vicepresidente, sí, de Jorge Glass de Ecuador, a mi juicio no es más que una política de persecución que se ha manifestado claramente en muchos líderes de izquierda. Es una persecución generalizada que ha sido un instrumento utilizado por la derecha a través de los tribunales de justicia, cuyos jueces y altos magistrados de los tribunales de justicia en América Latina han sido nombrados por la derecha fascista gracias a los intereses empresariales, de tal forma de que estas acusaciones falsas contra los líderes, ahí tenemos por ejemplo al compañero Lula, ¿no?, de Brasil, un gran dirigente con valores y principios éticos muy destacados, sobresaliente en eso. Sin embargo, la derecha lo encarceló, lo condenó. Lo mismo hizo con Cristina Fernández en Argentina, con el compañero Evo Morales en Bolivia. Es decir, es una política generalizada. Estos golpes blandos, de mano blanda, de golpes militares con guantes de seda, que han recurrido en este último decenio, ¿no?, la derecha fascista internacional, ¿no? Y en el caso de Jorge Glass, es una situación lamentable, puesto que sus precarias condiciones humana, su dignidad ha sido atropellada constantemente, ¿no? Y esas acusaciones falsas que lamentablemente, donde esta política del gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso ha conducido hacia ese historial típico del fascismo, atropellando todos los derechos, los derechos esenciales de la persona, atacando a grandes líderes ejemplares. Entonces hubo mi solidaridad, el apoyo desde la voz de la patria grande a este ex vicepresidente ecuatoriano. Es de esperar que algún día el pueblo de Ecuador tenga la osadía, la valentía y esa fortaleza para liberar a este compañero injustamente encarcelado. Es lamentable porque además Dicen los organismos que lo apoyan, los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, populares y de izquierda, que su salud está muy deteriorada. Nosotros tenemos que, es un ejemplo para demostrar a los pueblos y a los compañeros de América que la derecha es una expresión brutal. La derecha en sus momentos históricos, no solo en Ecuador, en toda América y en todo el mundo, utiliza los métodos más bárbaros para mantener sus privilegios. Así es. Y sus intereses, ¿no? Claro. Bajo cualquier principio, su fin es mantenerse en el poder y sostener su privilegio a cualquier precio, ¿no? Fíjate tú en el caso de Ucrania, cómo la gente por el hecho de ser ruso los amarraban en poste, ¿no? Y les tiraban agua públicamente bajo una temperatura de frío realmente que un ser humano no puede soportar en términos normales. Más encima una paliza, ¿no? Después amarrado en los postes ahí varias horas, con toda la degradación humana que significa. Bueno, esa es la propia sismatología, ¿cómo se puede decir? El nivel tan bajo en el que caen los detractores de los rusos. Justamente. Por lo tanto, nosotros como pueblo, como personas revolucionarias, no podemos confiar en la derecha ni podemos creer que ellos tienen ética. Fíjate. Yo pienso que toda persona de izquierda que crea en un sector de derecha, en los sectores de derecha, en las organizaciones de derecha, de que van a cumplir bajo ciertos principios éticos, yo creo que es una falsa concepción de ideas que se tienen sobre esos sectores, porque son sectores bestiales cuando tienen un momento histórico que defender sus intereses. Actúan como verdaderas bestias. Y eso nadie lo puede poner en duda. Solo lo ponen en duda los que no creen en los procesos históricos, o los que son ingenuos, claro, o los que no conocen la historia, ¿no? La ignorancia. Solo ellos pueden creer en eso, en esa doctrina que ellos dicen defender, democrática, etcétera, etcétera. Todos esos apellidos, toda esa apología que ellos hablan de humanidad, es toda una concepción falsa. Esa interpretación falsa de la historia, ¿no? Entonces, al compañero Jorge Glass, desde este programa nosotros tenemos que manifestar nuestra profunda solidaridad y esperamos que tarde o temprano el pueblo lo tenga en el lugar que él se merece dentro de la historia. Aquí, nada más déjame agregar algo a lo que ha señalado Pedro. Fíjate que la fobia rusos o la fobia Rusia, lo que se ha hecho en todos los países, se ha sembrado el odio, sobre todo en muchos países de Europa contra los rusos, se dieron un balazo en el propio pie, como lo han señalado muchos analistas, entre ellos tú, porque Europa vive gracias, bueno, se desarrolla, vive y se produce gracias al petróleo, al gas y a mucha ayuda o a mucha producción agrícola alimentaria que producen los rusos. Ahora ya, por ejemplo, en esta semana se echaron para atrás los españoles y después de ver que están sufriendo por el combustóleo, tanto en gasolina como en petróleo y en diferentes tipos de combustóleo que se dan a través de la generación de la producción energética de este tipo, pues se echaron para atrás. Y bueno, si a eso le agregamos que los ucranianos, que es el mejor ejército de Europa armado, pero que nunca podría ganar, y aquí está la prueba, una guerra contra Rusia, pero además han denunciado en este mes y en lo que el mes pasado, que las ayudas humanitarias que han mandado diferentes que han llegado en millones o miles de millones enviados a este país, pues se las han robado en un video a través de Facebook, por medio de Messenger, etcétera. Se puede ver incluso a un ciudadano ucraniano de nombre Iván, por ejemplo, que en su automóvil, un Mitsubishi, es un modelo de principios de la década del 2010, sale humo por una parte trasera y entonces él denuncia cómo mi comandante dice que debo pagar para repararlo yo mismo. Entonces, o sea, un nuevo auto que de pronto se convirtió para usarse en la guerra, él debe repararlo. Así de inútiles están los comandantes de ese país. Y podríamos hablar mucho de eso, pero bueno, dejemos a los ucranianos que creían que iba a sostener la guerra a los Estados Unidos y ya se retiró de ellos. Rápidamente, déjame pasar a otro, a seguirle con la idea de Perú. Fíjate que hay un laboratorio, Pedro, de armas biológicas en el Perú, en el distrito de Punchana, ciudad Iquitos, región de Loreto. Existe uno de los tres laboratorios de investigación biológica que poseen los Estados Unidos en ese país. Así ha sido denunciado. Estos laboratorios que vienen operando en Perú desde los años 80 del siglo pasado pertenecen a la Marina norteamericana y gozan de inmunidad diplomática, ya que cualquiera fueran sus aptos, cualquiera de sus investigaciones no son realmente dadas a conocer. Y bueno, tienen la capacidad tecnológica para producir y trabajar con virus mortales como el COVID-19. Por eso, y a partir de que se desarrolló esta pandemia, que también fue, digamos, que un tiro que le salió mal a los norteamericanos, porque les afectó mucho en su producción. Y bueno, hay diversos laboratorios en el mundo, como una periodista búlgara, Diljana Gaitayoineva, espero que la haya yo pronunciado bien, escribió un artículo, El secreto del Pentágono, describiendo en detalle el desarrollo de armas biológicas. Este artículo, Pedro, me lo hizo favor de pasar, ¿no?, la compañera Paulina Andrade del Ecuador, que ha participado aquí en nuestro programa varias veces y que a la cual consideramos compañera de nosotros. ¿Qué opinas de todas estas atrocidades que de pronto pues, nos vemos sujetos en medio de este asunto? Y ya nada más para concluir, no sé tú qué opines, esta última semana trataron de ensuciar, hablando de persecución política, a la revolución sandinista, Pedro. En fin, hay muchos temas que no nos daría tiempo. Yo tengo ganas y ganas y ganas de hablar con personas del Brasil, porque también Lula ha sufrido en sus mítines sendos ataques, por lo menos un par de atentados que han ido a provocar a su gente para que se disperse, atacándola con diferentes formas. En un programa próximo me hago el compromiso de llevarle a nuestro auditorio estas posibles informaciones con mayor detalle. Pedro, por favor, cierra el programa con las opiniones que consideres más pertinentes. 3 minutos, por favor. Mira, yo pienso de que nosotros tenemos que, como la voz de la patria grande, siempre tenemos que plantear la lucha por la idea y el pensamiento crítico y por el rescate de nuestra memoria histórica como pueblo, como sectores revolucionarios. Porque si no rescatamos nuestra memoria histórica, perdemos nuestra identidad. Y esa identidad que nos convoca es la identidad de clase, de lucha para la liberación de los pueblos, claro, ¿no? Ahí tenemos la historia, ¿no?, que tenemos que recurrir a ella para que nos convoque cuál es nuestra misión, porque la historia como ciencia nos indica cuál es el camino que debemos seguir como organizaciones sociales, como sujetos históricos de cambio, ¿no? Yo pienso de que La mentira ha sido un instrumento muy poderoso, utilizado siempre por la derecha, en cualquier lugar, en todo tiempo, en todos los lugares del mundo, por la derecha. Si la derecha no utilizase la manipulación y la mentira, hace rato que estaría derrotada. De tal forma de que la mentira es uno de los instrumentos más poderosos que utiliza la derecha para sostener su privilegio y sus intereses. Y cuando la mentira le falla, utilizan la opresión descarada y abiertamente. Es decir, utiliza la barbarie de manera directa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener claridad como organizaciones, como hombres y mujeres en este proceso de lucha. Nuestra noble misión es la liberación y contar la verdad de las cosas, porque no tenemos nada que esconder, no tenemos nada que distorsionar, porque ahí está la historia suficiente para decir cuál es el camino que nos conduce a nuestra liberación como pueblo oprimido, como pueblo sometido y como un pueblo explotado, y que lo quieren seguir explotando eternamente el fascismo, la derecha. Y nos quieren siempre mantener en la ignorancia más brutal, porque la derecha le interesa mucho mantener al pueblo en la más vil ignorancia. Y eso lo tenemos que tener siempre claro, como pueblo, ¿no? Ese es mi mensaje. Gracias. Bueno, pues nos tenemos que retirar. Yo nada más quisiera decir que coincido completamente contigo, Pedro. El problema con la historia es que es una señora muy lenta, pero irreversible. Cuando sus datos los da a conocer, son contundentes. La historia es una señora que tenemos que respetar, pero que es indestructible. Con el paso del tiempo, seguramente se dan cuenta de que nosotros, por más esfuerzo que hagamos, no podemos agilizar la historia. La historia toma su rumbo, y lo señalo por lo que dijiste, Pedro, de que si la derecha dejara de ser mentirosa, hace tiempo que la humanidad hubiera llegado a una nueva etapa de desarrollo, a una nueva etapa de desarrollo con más equilibrios y más justicia. Querido auditorio, que nos vea después, que nos vea posteriormente a la hora que pueda, gracias por habernos acompañado a Radio Numancia, a Frauca, a Jesús, a Pedro, por supuesto, a Rubén, que nos hizo el favor de estar con nosotros desde el Uruguay, del Frente Amplio, y además secretario general del exterior de CONAICOP, de un tiempo ahora se llama Contacto Sur. Pues ojalá y pronto nos haga el favor de acompañarnos nuevamente en un programa. Hasta la próxima y muchas gracias. Pedro, buenas noches. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía, por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, contra el machismo y el patriarcado, con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.